cuando se quiere, como yo quiero, grande dirigida por una traición. Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón. Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, soy pecadora, regresas a mí. Y ya no te quiero, ya no eres mía, estando lejos yo te olvidaré. Ya no te quiero, ya no eres mía, estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, si nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, si nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando se quiere, como yo quiero, grande dirigida por una traición. Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón. Envenenaste mi sentimiento con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, que hoy pecadora regresas a mí. Ya no te quiero, ya no eres mía, estando lejos yo te olvidaré. Ya no te quiero, ya no eres mía, estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, si nadie me amará, yo